11 y 20 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, la jornada de este viernes 11 de noviembre. Como comentábamos al principio, en la entrada de este espacio, el protagonista o los asuntos protagonistas dentro de la actualidad de cara a la jornada de hoy van a estar enfocados a lo que van a ser las actividades que se van a desarrollar durante este fin de semana, actividades de carácter cultural y lúdico. Y vamos a recopilarlas, precisamente todas ellas, a través del próximo encuentro de actualidad local que vamos a mantener con el responsable de Cultura y Festejos en el Ayuntamiento de Ubrique, con José Manuel Fernández Rivera, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien saludamos. José Manuel Fernández Rivera, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues queríamos conocer todas esas citas que se van a desarrollar este fin de semana, anticiparlas, pero además también y como novedad vamos a centrarnos, si te parece, para comenzar en lo que son los preparativos y actuaciones que se están emprendiendo ya, justo estos días, de cara a lo que va a ser la celebración navideña en nuestro municipio. Comienza ya a prepararse la fiesta de la Navidad en nuestra localidad y bueno, pues eso es algo que hemos notado, sobre todo desde la jornada de ayer, por ejemplo, cuando hemos observado al menos aquí en la calle de la radio, ingeniero Juan Romero Carrasco, como los profesionales de la instalación eléctrica estaban colocando el alumbrado navideño. O sea que ya anticipamos prácticamente la Navidad, ¿no?, con la colocación de esa infraestructura. Pues sí, la verdad que nuestra idea siempre es de ir marcándonos los plazos y con el tiempo justo para, en caso de que haya algún tipo de problema, pues poderlo solventar. Y en este caso, pues, con la luminaria, que es uno de los momentos más impactantes y bonitos que tenemos en la Navidad, pues hay que hacerlo con mucho cuidado y mucho esmero. Y la empresa, pues, se encuentra desde ayer aquí en Ubrique, pues, preparando trenzados y zonas de donde va a ir colocado la en este caso, la luminaria este año. Una iluminación que, ¿por qué no nos comenta exactamente qué calle van a comprender, dónde va a estar localizada principalmente? Porque claro, la iluminación navideña, bueno, pues impacta sobre todo en la zona, pues quizás más comercial, ¿no? De que además coincide, ¿no?, precisamente en nuestra localidad, la zona comercial con la zona de ocio, en fin, pero bueno. Pues sí, la verdad que hablamos de la zona comercial, que es por donde pasa en este caso la cabalgata del Reyes Magos, pues la zona donde se va a ubicar. Pues este año vamos a comenzar desde la misma salida de la cabalgata, que sale desde el Colegio Fernando Gavilán. Las primeras luces se colocarán en la zona de la Plaza Misión Rescate, de ahí hacia llegar hacia la zona de los callejones. De los callejones nos vamos a la parte de la izquierda para irnos incorporando a la Avenida España. Acabamos en la Plaza de la Estrella y ya subimos hacia lo que es la zona del Estoy del Jesús y ya pues hasta llegar a la calle Agua y la Plaza del Ayuntamiento. Ese es el recorrido de la cabalgata en el cual nosotros vamos a hacerlo completo para que tenga esa luminosidad y ese colorido el día de la cabalgata. Ese es el punto de partida en este caso a la hora de colocar las luces correspondientes. Y después, pues claro, la Plaza del Ayuntamiento, que el año pasado pues dio un aspecto bastante bonito y bastante turístico y de cara a la Navidad, pues queremos seguir apostando por ella y esperemos pues que tenga más o menos el mismo colorido que el año pasado. Una iluminación similar, por ejemplo, a la que ya pudimos ver el año pasado, ¿va a haber algunos cambios, alguna novedad? Pues sí, en cuanto a lo que es los paneles alegóricos y demás, pues son distintos coloridos y distintos figura en cuanto a lo que corresponde de luminosidad, y en algunas zonas como son la Plaza de la Estrella, la rotonda de radio y televisión, en este caso allí junto al Hotel Ocurri, pues también pondremos unos detallitos. En la entrada del pueblo se colocará lo que es Feliz Navidad, y más o menos pues el cambio lo que es en las figuras de los paneles. Después de la zona, la única novedad que se implanta es lo que es hacer el recorrido completo de la cabalgata. Y la Plaza del Ayuntamiento pues se mantendrá. Cambiaremos lo que es los callejones cambiaremos mínimo de color. Veremos a ver el color que se implantará este año y esperemos que también sea del agrado de los ubriqueños, igual que fue el año pasado. Te iba a preguntar precisamente por esa hora, por los callejones, qué es lo que se había preparado como bueno, pues iluminación especial un poco, ¿no? Porque siempre pues llama mucho la atención esa vía en particular con los árboles y con, bueno, pues la colocación, ¿no?, de esa iluminación especial en los árboles, y te quería preguntar por ello, qué es lo que se iba a preparar, ¿no?, para este año. Pues como ahí es un sobregusto, están los colores, como se suele decir. El año pasado pues los callejones había gente que le gustaba, otra gente que no, y es muy difícil contentar a todos, pero bueno, son muchos años los que quedan todavía a la hora de ir decorando los callejones y más o menos también vamos a implantar, cambiar otro tipo de colorido para ver así si es más del agrado de otro tipo de uriqueños, en el que el año pasado pues veían mucho colorido y a lo mejor pues no les gustó. A mí personalmente el año pasado me gustó bastante y este año pues la empresa que se encarga de vender montaje, que es Iluminaciones Lobato, pues nos ha dicho que nos va a hacer otro tipo de montaje colorido que esperemos que sea igual de bonito que el año pasado. Bueno, entonces podemos deducir por lo que estás contando que va a ser monocromático, ¿no? Un solo color para la iluminación de los callejones. Creo que no. Me voy a basar en dos colores puede andar. Por ahí puede estar. De todas maneras, haremos la prueba. En caso de que no nos guste, pues se modificará, que la empresa está siempre dispuesta a hacer el montaje pertinente, y en caso de que no sea del agrado nuestro, pues darlo los cambios y retoques que creamos convenientes. Uh-huh. Iluminaciones Lobato, que es la empresa que se está ocupando de colocar la iluminación navideña en nuestra localidad. Nosotros ayer, como decíamos, nos sorprendía, bueno, pues verla trabajando, ¿no? Por la tarde en esas tareas de colocación del alumbrado. De hecho, en esta zona ya está situado el alumbrado. No sé si se ha completado totalmente, pero sí que hay parte. Y bueno, no sé si esa instalación comenzó precisamente en el día de ayer. Sí, comenzó en el día de ayer porque, claro, la empresa que se encarga es Iluminaciones Lobato, pero desde el ayuntamiento pues se le solicita presupuesto a distintas empresas de la zona. Nos basamos en precio y calidad y hasta ahora pues es la única empresa que está cumpliendo con el marco tanto económico como de calidad que le estamos requiriendo por parte del ayuntamiento de Ubrique. Claro. Bueno, pues eso en cuanto a la iluminación. Uno de los aspectos es la instalación de las mismas y en qué va a consistir, pero otro de los aspectos también que queremos conocer es cuándo se enciende el alumbrado de Navidad. Aquí siempre hay varias tendencias, ¿no? Pero normalmente durante los últimos años se ha estado encendiendo con motivo del puente de la Inmaculada y de la Constitución, ¿no? Que es la fecha en la que prácticamente suele encender también en casi todas partes, ¿no? Algunos lo adelantan, en fin, esto depende del criterio de cada uno. En nuestra localidad, ¿cómo se va a hacer? ¿Cuándo se enciende la...? El año pasado, si no me equivoco, hablando de memoria, se dio lo que es el pistoletazo el fin de semana antes del puente. Creo que fue el día 3 o el día 4, uh-huh. El viernes por la tarde es cuando se encendió, y este año pues creo que se encenderá el viernes día 2 para así tener la primera parte del macro puente, porque no es un puente normal. Es verdad, es verdad. Es un macro puente, puede ser desde el lunes hasta el miércoles, pues desde el viernes hasta el día 12. Un puente bastante largo, pero el día 2 de diciembre esperemos que esté el encendido todo preparado y así pues poder disfrutar de esos coloridos que tan bonitos quedan aquí en Ubrique. Una iluminación navideña que va a tener esos focos especial de atención, pues como decía, en la Plaza de la Estrella, en la zona de la Glorieta Radio Televisión Española y en la entrada del pueblo, donde allí, bueno, pues se mirarán un poquito más y crearán quizás pues alguna figura o algún detalle especial. ¿Puedes decir el qué o eso está secreto ahí guardado para el día de la inauguración? Irán viéndolo según vayan a ir colocándolo. De todas maneras tenemos un paquete en cuanto a lo que es figura, y una vez que ellos pues vayan colocándola, no, ellos mismos son los que se designan directamente. Así, mira, pues esta creemos que aquí queda más bonito con la zona, nosotros vamos, la vemos, que nos gusta, se mantiene, y en caso que no, pues se cambia. Por eso no te voy a decir una para un sitio y otra para otro, porque puede ser que haya algún cambio de última hora, y una vez que esté ya terminado de montar, pues es cuando todos van a tener la posibilidad de verlo. La iluminación navideña que llega también acompañada, como cada año, de la ornamentación floral, ¿no? De la decoración vegetal que se planta. Está ya, bueno, pues yo imagino que desde Parques y Jardines, desde Básica, se ocupará, ¿no? De organizarla y de colocarla, pero estará también, supongo que prevista para el 2 de diciembre, ¿no? Que es cuando se va a encender el alumbrado de Navidad. Sí, es cuando nosotros damos el pistoletazo, como te he dicho, ¿no? A través de las distintas delegaciones, en este caso pues Parque y Jardines. Ya ayer, si no me equivoco, pues comenzaron lo que es en la Plaza de la Estrella con la nueva colocación de las plantas navideñas, e irán pues por las distintas zonas en las cuales se vienen dando lo que es la novedad que se van implantando por parte de Parque y Jardines, para que así el próximo día 2 pues esté tanto luces como colorido de plantas y demás, todo totalmente preparado para dar la salida a la Navidad. Pues hay que, por tanto, bueno, pues todo lo relacionado con lo que es la ornamentación de nuestra localidad, con iluminación, con motivos vegetales, para las celebraciones navideñas, celebraciones tan entrañables, y bueno, pues que nuestra localidad en este caso llegan acompañadas también con lo que va a ser la elección de los Reyes Magos y la cabalgata de Reyes Magos del próximo año. Bueno, vamos con la elección. Esta semana se publicaban las bases para el sorteo de 2 plazas de Rey Mago, 3 plazas de paje y 1 plaza de cartero real para la cabalgata de Reyes. Cuéntanos, porque esto pues un poco farragoso, ¿no? Porque son muchas plazas, unas por aquí, otras por allí. Vamos a entrar, en, si te parece, en detalle, ¿no?, de lo que es la convocatoria de ese sorteo que se va a llevar a cabo. Pues sí, el sorteo, pues el cambio se dio el año pasado. Desde que este equipo de gobierno pues comenzó esta andadura, pues teníamos claro que teníamos que ofertar a la hora de este sorteo, concurso, de cara a que el ubriqueño tuviera más posibilidad de ser Rey Mago, que es lo que tanta gente pues nos va demandando. Nosotros pues teníamos claro que la aportación económica que han dado otros, los últimos años, la persona que podía obtener en este caso pues la plaza de Rey Mago era una cuantía económica menor, pues se decidió el año pasado pues sufragarlo directamente a través de la concejalía y que los ubriqueños pues tengan más posibilidades. Entonces nosotros pues un Rey Mago lo designa el equipo de gobierno y los otros 2 restantes son a través de sorteo, un sorteo puro y duro en el cual pues tienen posibilidad todas las personas que vengan y se inscriban para este sorteo. Cada Rey Mago, en este caso, el que designa el equipo de gobierno y los 2 sorteos, pues llevan ellos 1 paje, cada uno. Con lo cual nos quedan 3 pajes restantes. Y en esos 3 pajes, pues son también a través de sorteo. Y el último sorteo que queda, pues en este caso, pues es el cartero real, en el cual, pues, otro sorteo también puro, para que así la gente se van inscribiendo en lo que ellos crean conveniente, si quieren ser solo para Rey Mago, para Rey Paje, o Rey Paje y cartero real. En este caso, pues el año pasado una demanda bastante grande y este año, pues, por lo que tengo entendido y visto, pues no paran de llegar nada más que gente aquí al ayuntamiento a la hora de inscribirse para el sorteo. El miércoles se abrió el plazo precisamente para poder apuntarse y ser Rey Mago, o paje o cartero, y estará abierto hasta el 25 de noviembre, hasta el viernes 25 de noviembre. Y de momento, bueno, pues en estos prácticamente 2 días, ¿no?, desde que se abrió el plazo, ¿hay abultada participación? Sí, porque todo, como es mediante instancias, pues le tuve que comentar en este caso en el registro que no me enviaran, que a través del programa con el que trabaja el ayuntamiento, en el que todas las instancias que entran en el ayuntamiento se los pasan a la distinta delegación, me habían saturado ayer el correo electrónico debido a la cantidad de instancias y de ubriqueños que habían venido a la hora de escribirse. Pero bueno, yo creo que tenemos que estar unos 30 y tantos, 40 en el primer día y es una auténtica locura. Entonces, pues esas son las cifras más o menos que se tienen ultimando, pero el año pasado creo que eran más de 100 personas los que se inscribieron y este año, pues, haremos igual que el año anterior, en directo en Radio Ubrique, en el donde creo que es el sitio para realizar el sorteo y la gente pues está expectante siempre en ese día para ser Rey Mago en esa cabalgata que realizamos a través del Ayuntamiento de Ubrique. ¿Cuándo sabremos quiénes son los Reyes Magos de Ubrique? Pues sí, el día 25 es el último día, pues lo haremos a final de noviembre. Hablamos desde la semana del 28 al día 2, antes de lo que es el encendido del alumbrado. Yo creo que puede ser una buena semana de cara a que se pueda realizar lo que es el sorteo en directo y así pues tienen durante todo el mes el nerviosismo correspondiente todos los reyes y pajes que irán en la cabalgata y el cartero real que tiene más trabajo que ellos porque empiezan a colaborar con todas las actividades que realiza el ayuntamiento. La verdad que el cartero real es el que, porque hombre, la figura del Rey Mago pues tiene todo el glamour que merece, ¿no? Pero la del cartero real es un poco la que tiene más trabajo, pero también la que puede tener quizás más recompensa, ¿no? De cara a, bueno, pues esa relación, ese trato con los pequeños y demás es mucho mayor. Y bueno, pues quien realmente le guste, ¿no?, este tipo de actividades y de acciones, yo creo que se decantaría más quizás por ser cartero real que por ser Rey Mago, ¿no? Depende un poco de las preferencias de cada uno. Claro, el rey es un solo día, un día muy intenso, muy bonito y un día grande, pero el cartero pues comienza desde una vez que la Navidad arranca, pues son muchas actividades las que le tenemos programadas y después pues también tiene su carroza en el día de la cabalgata. Con respecto a la cabalgata, pues la semana que viene nos desplazaremos a Chiclana, que hay varias empresas que son las que se encargan de suministrar y en el alquiler, en este caso, de lo que todo lo que es en sí la cabalgata. Iremos a ver los detalles de este año y las nuevas figuras que tienen preparadas, para ir más o menos cerrando el acuerdo y para que no nos quedemos con unas figuras bonitas de cara a la cabalgata. Eso es lo que tenemos actualmente en mente. Y comentar más con respecto a la Navidad, pues también se está viendo ahora mismo el tema de caramelos y el tema de regalo que se suelen tirar en la cabalgata, que las distintas empresas que todos los años se ponen en contacto con el ayuntamiento, pues no paran de traer lo que es ofertas mediante presupuesto y pruebas aquí en el ayuntamiento para que veamos la calidad de distintos caramelos. Y yo creo que estaremos a la altura, igual que el año pasado, con un caramelo bastante digno, en el que no se quede en el suelo, porque es lo que al fin y al cabo pasaba año tras año, que veía una cantidad de caramelos en el suelo y es bastante doloroso debido al coste que tiene. Y el año pasado pues tuvimos la suerte de un buen caramelo masticable. Creo que este año lo vamos a decantar más por un caramelo de goma, un caramelo de más calidad, para que así no se quede ninguno en el suelo y pueda más o menos hacer acorde al gasto que tiene en este caso pues la cabalgata. Claro. Bueno, vamos a hablar de la cabalgata, si te parece, pero yo también te quería, para cerrar el tema de la elección de los Reyes Magos, te quería preguntar por el Rey Mago que se nos queda pendiente. Son dos por sorteo a través de esa convocatoria, pero luego, por cierto, que no hemos dicho que los requisitos simplemente es ser mayor de 18 años y natural de Ubrique, ¿no? Para optar a ser Rey Mago, paje y demás. Por lo demás, el Rey Mago que se nos queda pendiente es la elección del equipo de gobierno a su criterio, teniendo en cuenta siempre aspectos como la aportación de dicha persona a la sociedad ubriqueña. Es lo que se recoge, ¿no?, en la convocatoria, en las bases. ¿Se barajan ya algunas posibilidades? Yo sé que no me lo vas a decir, pero ¿se barajan algunas posibilidades? Pues sí, tenemos tres o cuatro nombres en lo alto de la mesa, de cara a que iremos tratándolo en estas semanas en las correspondientes reuniones de grupo, pero creo que hay una persona que más o menos está clara. Esperemos que sea la escogida, y una vez que lo tengamos claro, yo creo que la persona que le toque pues pasará un día totalmente intenso e inolvidable, que es lo que suele pasar con esta noche de la cabalgata de los Reyes Magos. Uh-huh. Colectivo, personal. No vamos a avanzar nada más. Vale. Para que no se quede ahí con la duda nadie. Vale. Bueno, siempre nos gusta conocer algún detalle más, ¿no?, sobre estas situaciones y estos avances que se van a dar después en el futuro. ¿Se dará a conocer en el sorteo o lo vais a dar a conocer antes, quizá? ¿O vais a hacer los tres reyes juntos? ¿Se da primero el que elige el equipo de gobierno y después el sorteo aquí? ¿Cómo tenéis pensado comunicarlo? Pues veremos más o menos según la cronología como lo hicimos el año pasado. Yo creo que el año pasado pues salió todo bastante bien, y entonces pues lo que queremos más o menos es ver con la agenda si el año pasado lo hicimos en el mismo día del sorteo, y si se hizo el mismo día del sorteo pues allí mismo se anunciará. Vale. Bueno, vamos con la cabalgata. Ya adelanta algunos detalles, ¿no? La semana que viene se va a comenzar a trabajar para, saber los motivos que se van a colocar en esas carrozas que van a realizar el recorrido por esa localidad el 5 de enero. También se está trabajando ya en los caramelos y regalos que se van a repartir. Tema de, por ejemplo, bueno, pues los acompañamientos, ¿no?, en las carrozas, el número de carrozas. No sé si nos puedes adelantar algo más de la idea que tenéis, similar al año pasado. Sí, nos vamos a basar mucho como el año pasado. Nos vamos a basar en el año pasado aumentamos una carroza más, por el tema de que son muchos niños los que ese día pues es su ilusión, y a través de los centros escolares pues el año pasado se hizo los correspondientes sorteos como ellos lo hicieron, y fueron muchos niños, fueron, si no recuerdo mal, más de veintitantos niños los que pudieron disfrutar en la cabalgata, acompañada tanto como la banda como la agrupación. Y este año, pues, esa es la idea, porque cuando creemos que las cosas se hacen bien y al fin y al cabo después, pues, se suele conseguir de que la gente esté bastante contenta, pues más vale no tocar mucho. Y este año, pues eso, la idea son la misma cantidad de carrozas, ver las figuras que vamos a ostentar en cada una de ellas, y después, pues, acompañarla, como he dicho anteriormente, de los regalos correspondientes. En este caso, pues, hablaremos de peluche y de balones, y después pues nos iremos a un buen caramelo, que es es el día idóneo para poder tirar muchos caramelos para que los cojan las personas. Uh-huh. Entonces tenemos 6 carrozas, las 3 de los Reyes, la del cartero real y luego las otras 2 restantes con los niños de los diferentes centros educativos de infantil y primaria de nuestra localidad a través de sorteos que se realizan precisamente en esos mismos centros educativos para que ellos, bueno, pues puedan participar también de la cabalgata de Reyes Magos, que al fin y al cabo pues es su noche, ¿no?, la de los niños, así que ellos son los que tienen que tener especial participación también en la cabalgata. Sí, por eso nosotros el año pasado entendíamos que si había que aportar económicamente para una carroza más, pues había que hacerlo, porque el día grande de los niños es el día de los Reyes Magos y sabemos que hay una cantidad de niños interesados y había que echar toda la piedra en el asador para que en este caso pudieran disfrutar muchos niños. Así se hizo y los padres contentos y los niños más. Y este año pues se va a hacer la tónica a seguir para que puedan disfrutar pues todos los que puedan entrar correspondientemente en las carrozas en este año. Pues son las novedades en torno a lo que es la celebración de la fiesta navideña, que ya, bueno, pues se comienza a prepararse, se están trabajando desde la Delegación de Cultura y Festejo del Ayuntamiento de Ubrique con la colocación de esa iluminación, con la convocatoria de esas bases para la elección de los Reyes Magos, Pajes y Cartero Real y también, bueno, pues con los preparativos en torno a la cabalgata. No es lo único que llega en Navidad, porque también, por ejemplo, tenemos la degustación del Roscón de Reyes, tenemos además también, bueno, pues la presencia, ¿no?, de la Cartera Real en diferentes localizaciones y demás. Pero, por ejemplo, sobre esa degustación, que también tiene una participación considerable, cuéntanos, ¿hay algún aspecto ya avanzado? Pues la verdad es que todavía en este tema todavía no nos hemos puesto a tratarlo. Siempre se suele hacer de cara cuando se vaya acercando más las fechas. Claro. Pero bueno, marcaremos más o menos la línea a seguir del año pasado. El año pasado se hizo en el pabellón de polideportivo, un día que llovía muchísimo, porque nuestra idea siempre es en lo que es la calle peatonal, en la Avenida España, para que así abarque un mayor número de personas. El año pasado, debido a la climatología, pues nos tuvimos que trasladar al pabellón. Y una vez que cerremos primero lo que es la cabalgata, todo lo que conlleva en sí, lo que es de carrozas y de regalos, después nos vamos al punto de las actividades, como pueden ser en este caso, pues el roscón y otras más que vendrán con este caso con la Navidad. ¿Alguna novedad prevista para como actividad extra, ¿no?, que se vaya sumando a todas estas actividades de cara a la Navidad? ¿Algo en lo que estáis trabajando? Tenemos alguna con Diputación, pues toda la semana pues hablamos con los técnicos para ver que podemos rascarle y tener la suerte de que nos cedan para Ubrique, y tenemos ahí una orquesta bastante grande que tiene muchas ganas de venir a Ubrique, pero no tenemos espacio para albergar, creo que son 70 en total en los componentes, y estamos viendo a ver si podemos también que todos los ubriqueños puedan disfrutar de un concierto de música importante. Y esos son los temas a tratar ahora mismo, junto con las novedades del año pasado de cuentacuentos y otras actividades que se vienen realizando en la semana anteriores a la Navidad. Bueno, pues son distintas citas culturales, festivas, que llegan con motivo de las fiestas navideñas en nuestra localidad, periodo de vacaciones también para los más pequeños, y por tanto, bueno, pues intenta ofrecer esa oferta cultural también para ellos, ¿no?, para los pequeños que están de vacaciones navideñas. Cerramos la Navidad, dejamos de momento la información referente a lo que es el trabajo que se está desempeñando de cara a la celebración de la Navidad en nuestra localidad por parte de Festejos y Cultura. Esto ha sido, bueno, pues un poco anticipo, ¿no?, previa de lo que va a ser después la fiesta, también podemos hablar, si te parece, de las citas culturales del fin de semana. La semana pasada arrancaba la campaña de teatro de otoño. Te quería preguntar, pues, cómo fue esa primera función, esa primera representación, si ha tenido aceptación, cómo ha ido también la venta de abonos y cómo, bueno, expectativas de cara a la siguiente representación de este sábado a cargo de la compañía Chirigóticas. Pues la cantidad de abonos creo que han sido unos 100 abonos y el año pasado y la semana pasada pues eran otras 100 entradas las que se compraron para esa obra, una obra en la que me llevé una buena impresión. Es la única obra que no ha sido gestionada y contratada por el Ayuntamiento, venía a través de Diputación, dentro del plan de 2016, y esta primera de Chirigótica, que es la primera que contrata el Ayuntamiento, creo que está todo vendido, menos las 20 que hemos dejado de cortesía para lo que es el mismo día de la actuación, de mañana sábado, y nada, esperamos expectante que cada vez que vienen esta compañía pues nos deja un sabor bastante bueno a la hora de esas obras de teatro que vienen realizándose. Esperar pues eso, que la de la semana que viene pues también tenga la misma aceptación. Esta pues, como te he dicho, pues estará totalmente completa. Bueno, pues 100 abonos vendidos para todas las funciones y el resto, bueno, pues queda de cara a cada representación, que son, bueno, pues imagino unas 100 y pico entradas para cada función, ¿no? En este caso, en la representación de la obra de Chirigótica, Juanita Calamidad, está prácticamente todo vendido, tan solo quedan, bueno, pues las que se reservan para la taquilla. Así que importante la aceptación, ¿no?, que tiene la campaña de Teatro de Otoño, y especialmente con esta función, ¿no?, que yo creo que sí que tiene éxito entre la ciudadanía, porque se le conoce, porque no es la primera vez que vienen a Ubrique, en fin, tiene esa historia también aquí y bueno, parece que tiene la gente gana, ¿no?, de acudir a ver la representación de esta compañía. Pues sí, esta compañía cada vez que ha venido a Ubrique pues ha llenado en Francisco Fatou, una compañía que viene trabajando muy fuerte y sobre todo pues tiene una cantidad de contratos anual importante, y lo que hacen es eso, llenar y hacer reír, disfrutar y pasar una buena noche de teatro y con esas comedias tan tan graciosas que vienen ellos realizando. Y claro, lo único que esperamos es que las otras dos que quedan, que son obras que tienen también una gran envergadura, pues tengan la misma aceptación que la de este próximo sábado. Pues el teatro, la campaña de Teatro de Otoño, que durante todo el mes de noviembre se va a dar cita en el Maestro Francisco Fatou cada sábado del mes de noviembre. ¿Otras citas culturales? Pues nos lleva, por ejemplo, a hablarles de exposiciones. Hay varias exposiciones en nuestra localidad, en los diferentes centros expositivos, y bueno, pues podríamos, si te parece, también recordarlas. Pues sí, en el San Juan de Letrán pues tenemos la de Sonia, una exposición que estuvo bastante interesante el pasado viernes cuando se hizo la inauguración, en este caso pues Contenido y Continentes, el nombre de la exposición que ella tiene y está realizando allí en el San Juan de Letrán. En el Museo de las Vías, allí en el Convento de los Capuchinos, pues tenemos la de la Hermandad del Nazareno, que se inauguró el pasado sábado, en la cual también pues tuvimos la posibilidad y la suerte de acompañarlo, también bastante importante. Y después una de las que me ha sorprendido a mí es la exposición que tenemos, una exposición itinerante, RQR, en este caso Recicla y Reutiliza, en el cual pues nos hemos quedado totalmente perplejos de en este caso pues de la didáctica de Arsenio Rodríguez, en el que ha hecho una auténtica obra de arte con lo que es el reciclado, y esta exposición viene englobada en el programa de la Agenda Provincial de Cultura Planea 2016, y todo lo que pasa por el Museo de la Piel, en este caso pues tanto exterior como interior, pues nos quedamos con la boca abierta. Desde aquí pues invito a todos los ubriqueños a que tengan la posibilidad de disfrutarla y es bastante interesante de ir a verla. Pues tres exposiciones que se pueden conocer, se pueden visitar en nuestra localidad, que están vigentes durante, bueno, pues lo que resta del mes de noviembre. Por un lado, en el San Juan de Letrán, Sonia Chacón, y en el convento, Arsenio Rodríguez, con esa exposición de reciclaje RQR, y también las obras expuestas por la Hermandad del Nazareno dentro de los actos del 75 aniversario desde la refundación de la Hermandad y la llegada de la imagen del Nazareno a Ubrique. Eso en cuanto al marco expositivo. Dentro del ámbito, además, también pictórico, reseñar, ¿no?, porque hemos conversado durante esta mañana con el presidente de la Asociación de Vecinos del Sacrificio, pero reseñar que el Ayuntamiento colabora, en este caso, con la convocatoria que llega por parte de la Asociación de Vecinos Barrio del Sacrificio, primer concurso local de pintura. Pues sí, nos pidieron la colaboración, y como bien saben, nosotros el trabajar con todas las asociaciones y el colaborar es uno de nuestras metas, que lo que es la participación, en este caso, que desde el equipo de gobierno le estamos dando a todas las asociaciones y colectivos, es bastante grande y amplia, y ellos pues se pusieron en contacto con nosotros. Nosotros nos brindamos claramente a ese primer concurso de pintura, y allí también tendremos la suerte de acompañarlos el próximo domingo para que tengan un buen día y se pase un buen concurso de pintura rápida. Comentarte, Rocío, que se nos olvidaba que sí, a través de la exposición RQR, pues el próximo martes y miércoles, pues por la tarde, de 4 a 6 de la tarde, se va a hacer el taller de reciclaje y reutilización, el taller que viene a través del RQR, recicla y reutiliza, en el que lo que queremos es enfocarlo a concienciar a la ciudadanía sobre el reciclaje y la reutilización, y vamos a tener el martes y el miércoles de 4 a 6 de la tarde el taller de reciclaje, creo que será en el Museo de la Piel, allí en el Convento de los Capuchinos, y tendremos pues esas personas que se inscribieron puedan también aprender lo mismo que esta persona nos está enseñando con su exposición. El señor Rodríguez, que es la persona que se ocupa de impartir el monitor, ¿no?, que se ocupa de impartir ese taller en el que, bueno, pues habla del aprovechamiento del plástico principalmente, que puede ser reutilizado y darle forma, sobre todo artística, ¿no?, que es lo que nos ofrece además con esa exposición que podemos ver en el convento. Hay que destacar también, bueno, pues una cita que llega un poco en el ámbito de las convocatorias, pero que conviene recordar siempre por estas fechas, con motivo de la proximidad del Día de la Constitución, pues encontramos la convocatoria del concurso de redacción escolar sobre la Constitución Española, y no queremos, bueno, pues dejar pasar también la oportunidad de darlo a conocer, ¿no? Un concurso en el que pueden participar todos los escolares de esa localidad que lo deseen y que alcanza la 21ª edición esa convocatoria. Pues sí, ya lo hemos hablado varias veces en los micrófonos de Radio Brique, y lo único que desde aquí invitábamos era a todos los estudiantes que en este caso pues quisieran participar en este concurso de la redacción. El tema es libre y el año pasado pues fue bastante complicado escoger los ganadores. Después pues el correspondiente premio pues mejor lo pasaron, y en Sevilla lo llevamos en ese viaje cultural, y este año pues esperemos que se unan todos los centros escolares y creas que no, pues es importante de cara a ese concurso y esa trayectoria que viene realizándose. Pues son todas las citas culturales del fin de semana que van a llegar a nuestra localidad. Le hemos hablado de ellas y le hemos hablado pues también principalmente del tema que queremos abordar en el día de hoy, pues todos los preparativos en torno a la Navidad que se están llevando a cabo en nuestra localidad por parte de la Delegación de Cultura y Festejos. Por cierto que hay importantes novedades que avanzar también en el ámbito del carnaval. Eso lo vamos a hacer la semana que viene. Vamos a anunciar, bueno, pues temas importantes relacionados con la celebración del carnaval, pero bueno, pues era lógico comenzar por la Navidad, ¿no?, que es lo que hemos hecho hoy, por proximidad en cuanto al calendario, y sí que la semana que viene, pues si te parece, vamos a anunciar también otras novedades en torno a lo que es el carnaval, porque simultáneamente se trabaja, ¿no?, en este marco también dentro de Cultura y Festejos. Pues sí, la semana que viene avanzaremos todo lo que se viene trabajando de cara al carnaval, que también está aquí ya. Una vez que pasemos la Navidad tenemos el carnaval en lo harto, y también avanzaremos. También la semana que viene tendremos que sea un buen rato de tertulia y de poner al día sobre el turismo en Ubrique, que son mucho lo que se viene realizando y el trabajo que se viene haciendo. Y con respecto a este fin de semana se nos quedaba una actividad que también creo que es importante a la hora de resaltarla, que es la gran clase práctica fin de curso, en este caso de las escuelas taurinas de Ubrique, una escuela taurina que este año pues desde la delegación en la feria y fiesta no pudimos colaborar con ellos para que hicieran una novilla como han venido realizando otros años, y entonces pues tuvimos la suerte de poderle echar una mano hace dos semanas, que a través de Diputación se realizó un tentadero en la plaza de toros de Ubrique. Y este próximo domingo a las 12 del mediodía pues todos los valientes ubriqueños que están dentro de la escuela taurina, en este caso pues pasarán una buena mañana en su última clase práctica de cara a fin de temporada de la escuela taurina de Ubrique. Bueno, pues es otro aspecto también importante destacar. Los alumnos de la Escuela Taurina Comarcal de Ubrique van a participar en esa clase práctica este fin de semana, este domingo en concreto a partir de las 12 en la Plaza de Toro de nuestra localidad. Y se suma también, bueno, pues a las iniciativas que se desarrollan por parte de la Escuela Taurina de Ubrique. Son los datos, como decíamos, del fin de semana. Nos hemos centrado principalmente en la Navidad. La semana que viene seguiremos avanzando y anunciando otras iniciativas y actividades en torno al ámbito cultural y festivo, y también hablaremos, por supuesto, de turismo. Sin más, pues tan solo agradecer al concejal de festejo y cultura que nos haya atendido en la mañana de hoy aquí en Radio Brique, y bueno, pues recordar, ¿no?, todas esas iniciativas y actividades en torno a este fin de semana, el teatro, las exposiciones, el concurso de pintura en sacrificio, en fin, muchísimas actividades que pueden desarrollar todos los ubriqueños y de las que pueden disfrutar. Lo dicho, José Manuel Fernández Rivera, muchas gracias por estar con nosotros. Pues muchas gracias a ustedes.